10 minutos para las 9 en casi todo el país. El contacto es ahora con el presidente de Corpi, Horacio Balbiani. Horacio, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Y a toda tu importante audiencia. Bueno, Horacio, trabajando en Corpi como siempre, pero bueno, terminando ya lo que es un nuevo sistema de tratamiento que tienen, que es la pileta de hidroterapia, ¿no? Sí, por suerte estamos en los últimos tramitos, intentando este mes ya inaugurar este nuevo servicio que va a contar la comunidad de Olavarría y que va a poder ofrecer Corpi para la rehabilitación integral, que es el servicio de hidroterapia, ¿no es cierto? Esto es un proyecto que arrancó hace unos años, en donde empezamos a trabajar a partir del acompañamiento de una empresa muy importante multinacional, a través de un proyecto que presentamos ante justamente una institución de Olavarría, como fue el Centro IDEB, y que nos dio la posibilidad de contar con... ¿Qué empresa, Horacio? La empresa que nos disparó esto fue Monsanto. Ajá. Monsanto tiene un proyecto que tiene que ver con acompañar a la comunidad con algún recurso, una disponibilidad interesante en forma anual, que se reparte en dos subsectores: salud, educación, rehabilitación, y en donde, bueno, a través de ese aporte, ese pequeño granito de arena nos dio el espaldarazo para poder comenzar con esta obra, que tiene un costo muy importante, que Corpi, con sus debilidades, como tiene toda tu institución desde el punto de vista de recursos, lo fue llevando adelante, y que hoy, ya en este año, vamos a tratar de inaugurarlo. ¿Qué costo de inversión significa para Corpi esta pileta, Horacio? Es alto, sobre todo con los recursos que manejamos nosotros. Es un costo alto. Nosotros no hemos escatimado en a través del asesoramiento de nuestro director de particularmente de adquirir los equipos que se necesitan. Se necesitan el sistema de hidrojet para poder masajear, digamos, al paciente dentro del agua, sistema de camilla con burbujeo con ozonizado, para aclimatar todo lo que es tema de caloventilador. Hemos construido una sala contigua, digamos, para que se pueda aclimatar la persona o el paciente cuando ingresa, y que no exista ese golpe tan fuerte entre el vapor y la humedad que existe dentro de lo que es la pileta. Está cubierta, por supuesto, sanitarios nuevos de cero, caldera para poder elevar la temperatura del agua. Tiene un costo elevado, y en donde nosotros lo que fuimos haciendo es, a lo largo de estos tiempos, no solo manteniendo la institución, sino tratando de ver de qué forma le agregamos valor, ¿no es cierto? El agregar valor significa que la institución tenga un poderío interesante en lo que respecta a ese tipo de herramienta, y que nuestra gente, quien lo necesitamos en algún momento, lo podamos utilizar. Uh-huh. La rehabilitación es una terapia muy interesante, en donde, bueno, permite una serie de ventajas respecto a la terapia convencional que se puede realizar, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso tiene que ver con las ventajas en lo que respecta a facilitar la relajación del paciente, a ayudar a aliviar el dolor, el efecto gravitacional que no se tiene dentro del agua, para que nuestra gente entienda, dentro del agua podemos movilizar y podemos movernos mucho más fácil que fuera en el aire, porque en el aire tenemos que vencer la gravedad. Esto hace que la sensación de menos peso hace que el paciente se relaje. Y bueno, y una serie de acciones terapéuticas que tienen que ver con disminuir el dolor, espasmo muscular, conseguir mejor, como te decía, relajación, reeducar a músculos paralizados. Así que estamos realmente muy contentos. No solo una pileta tiene estos elementos, tiene un montón de accesorios que tienen que ver como agarraderas para que el paciente tenga permanentes lugares para poder estar paradito, los que tienen posibilidad de movilizarse. Hemos diseñado acá en Olavarría un aparato para poder ingresar al paciente y para poder sacar el paciente dentro de lo que es la pileta. Uh-huh. Aquellos que no puedan movilizarse por propios medios, que no puedan bajar por la escalera que tiene construida, puede ingresar y salir por atrás de un aparato mecánico que lo ingresa a la pileta, y luego de estar depositado allí, luego que hace el tratamiento, a través del acompañamiento de la persona que lo va a guiar, puede salir perfectamente a través de una silla con cinturón de seguridad. Es una cosa muy interesante que hemos diseñado acá, un aparato un equipo y que lo vamos a poner en práctica dentro de muy poquito, ¿no es cierto? Horacio, te agradezco mucho que nos hayas atendido y felicitaciones por todo el trabajo. Gracias, y bueno, y quiero invitarlos a ustedes, que ya van a recibir la invitación como medio, y a toda la comunidad comentarles que, bueno, este mes es el mes de los 50 años de Corpi, y el día 30 de este mes, a las 11 de la mañana, vamos a hacer un acto de inauguración de este nuevo servicio, y además vamos a nombrar algunas salas, a poner nombre a algunas salas en representación de todos aquellos directores que han fallecido, de algunos directores. Algunas salas van a tener los nombres de los últimos directores, como para que un poco representar a todos aquellos directivos que desde hace más de 50 años vienen acompañando esta institución. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Horacio Balbiani, presidente de Corpi. Bueno, todo el trabajo que se viene realizando y terminando esta obra más que importante, que es la finalización de la pileta para hacer tratamiento por hidroterapia. Bueno, estamos en el cierre.